you know. I hope you're ready to go, 'cause today is a perfect day to chase tornadoes. To chase tornadoes. Muy buenas noches, martes 18 de septiembre del año 2007, iniciamos una nueva transmisión de Cazadores de Tornados, sexto programa de la primera temporada, saliendo al aire en vivo por internet. Esto es una cosa loca, ¿eh? Radio por internet, ¿quién lo hubiera dicho, eh? Estamos en www.unaradio.com.ar. Y bueno, hoy voy a comenzar la emisión con una editorial, digamos, no muy feliz, si se la ve desde algún punto de vista, pero desde otro yo creo que sí, es feliz. Sucede que hace 4 o 5 días volvía feliz de la calle, pensando en las pequeñas banalidades que cada mente piensa cuando camina feliz por la calle. Y al abrir los mails en casa me encontré con una foto de un muy querido amigo, una excelente persona, un gran profesional, que es Tomás Ilyayev, quien fue golpeado brutalmente por parte de la mano dura de la gente del sindicato que nuclea a los periodistas de la UTBA. Se supone que deberían estar para defenderlos y en este caso fue brutalmente agredido, casi pierde un ojo, casi pierde la vista en un ojo. Generalmente cuando estas cosas pasan y uno las lee en un diario o las escucha en una radio o le llega por un medio que dista de su propia realidad, terminan siendo desintegradas, ¿no? Con el correr de los minutos. Pero cuando le pasa a alguien que uno conoce, me parece que es muy importante la reflexión. Y alguien una vez me dijo que o somos parte de la solución o somos parte del problema. Entiendo que es un momento del mundo en el que todas las cosas que están pasando, si realmente nos ponemos a ver todos los problemas que hay, es muy fácil desanimarse, ¿no? La vorágine nos arrastra. Y muchas veces también el sistema y los medios nos fabrican una casa para que nos quedemos ahí adentro y no participemos. Ya conocemos la historia de este país en la que no hace tantos años desaparecieron muchos jóvenes. Y bueno, yo quisiera invitarlos hoy a cazar tornados y también a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? A empezar a construir un poquito el mundo desde las posibilidades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Tenemos que confiar en que tenemos la fuerza para hacerlo y en que la unión nos va a permitir habitar un mundo mejor. Si no, estamos fritos, queridas y queridos oyentes. Así que al igual que el amigo Daniel Calderón, quien en un mail le expresaba su apoyo a Tony, a Tomás, y destacaba su compromiso periodístico en esta etapa de censura y vaciamiento de contenido en los medios de comunicación, me sumo a esta propuesta. Y querido Tomás, si estás escuchando ahora, o si después escuchás el programa en diferido, o si tal vez nunca lo escuchás, pero yo sé que los deseos viajan igual, te voy a dedicar un tema que en este caso hace el genial Rubén Rada, con Eduardo Mateo, Se llama Botija de mi país. Bueno, entonces les propongo ir trastornados o trastornadas. Le robo la muletilla a la querida amiga Ceci y vamos a dirigirnos un poquito por estos terrenos montañeses, montañosos. Percibo unos aromas por ahí, así que les propongo que caminemos un poco. quedado ahí con las piedras. Me parece que está por llegar un tornado, ¿eh? A ver. Es un tornado muy fuerte, es verdad. Hay un montón de tarritos de ahumados alrededor. Tenemos partituras. ¿Qué es esto? Buenas noches. Es una tornada. Hola, gato. ¿Qué tal, tornada? Todo bien, todo bien. Muy contenta de estar acá con vos. Bueno, yo estoy muy contento de que estés acá con nosotros. Y bueno, preséntate, tornada. Bueno, soy Silvia Pentrid, vivo en Colonia, Suiza. Y me gustó la idea de venir a charlar un rato, a ver de qué. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bárbaro. Para mí esto es muy novedoso, estar hablando acá frente al aparato. Sí, yo sé que de repente no es la situación más habitual para sentirse cómodo, pero por suerte nuestros queridos y queridas cazadores y cazadoras de tornado perdonan cualquier papa que tengamos en la boca, son muy buenos. Y bueno, hay algunas preguntas que yo te decía fuera de aire, ¿no? En una dimensión metafísica, porque nosotros no nos vimos nunca antes, que bueno, son lindas de compartir, ¿no? Porque cuando uno tiene una persona enfrente, con la cantidad de historia, por ejemplo, como es tu caso, vivida, está bueno saber en qué momento de la historia de la humanidad pusiste tu pie en la tierra. Bueno, nací el 30 de noviembre del 60. Ajá. Año emblemático, si los hay. Toda una década. Y sí, nos tocó. Nos tocó vivir algo muy poderoso, muy poderoso. ¿Dónde estabas cuando naciste, cuando pusiste el pie en la tierra? Nací en Comodoro Rivadavia, pero soy mitad hija de allá y mitad de acá, de Bariloche. Porque toda mi familia es nacida acá, mi mamá, y bueno, pasábamos mucho tiempo acá, en Bariloche. ¿Ibas y venías de Comodoro a Bariloche? Sí, todos los años. ¿Y hubo algún momento en el que, digamos, tu infancia la pasaste en Comodoro o...? En Comodoro iba al colegio y las vacaciones eran acá, todas las de invierno, las de verano. Entonces era muy intenso porque las vacaciones a full. Claro. Entonces estaba acá, sí. Hasta que al final me quedé acá. Una vacación más larga. Sí. ¿Y acá es Colonia Suiza? ¿Es la casa grande? Sí, sí. Sí, llegué... Bueno, es una historia larga, ¿no? Pero viviendo en Colonia Suiza desde el 82. Para quienes no saben, vos corregime, Silvia, si me equivoco, la Casa Grande es una de las casas más antiguas de Bariloche, ¿no? En cuanto a la construcción y... Sí, es la más antigua. Ajá. Que queda en pie. No es que fuera la primera, pero no queda ninguna de las otras. Y el hecho de haberla habitado es lo que la mantuvo, porque esas casas, en cuanto las dejas de vivir, se vienen abajo. Empieza a entrar agüita en algún lugar, se empieza a pudrir toda la madera. Pero bueno, siempre hubo alguien viviendo y eso es lo que hace que esté todavía en pie. ¿De qué año más o menos data la construcción? Nació alguien en 1895 en esa casa. Mirá. Entonces ahí ya estaba. No hay nada anotado porque nadie anotaba nada, no le importaba. Entonces se sabe así porque pasó tal cosa y la casa ya estaba. Pero bueno, entre el 90 y 95. A priori son 112, 115 sí, años, sí. Un montón de tiempo para una casa, ¿no? Yo quiero contarles, queridos y queridas oyentes y oyentas, que es un lugar maravilloso la Casa Grande. Es una casa toda de madera, que tiene una estufa de cerámica, ¿no? Una estufa rusa, le llaman por el sistema, ¿no? Se usa en el norte de Europa y es lo que menos leña usa y lo que más calienta. Así bien europeo. Y bueno, no es original de la casa, pero desde que está hecho fue un cambio 180 grados. Es toda una presencia la estufa de adentro. Claro, ¿no? Pues es una casa enorme, rellena de chifletes, techos altísimos. Entonces, todo a leña, toda la calefacción. ¿Y está a orillas del lago Moreno? Sí, sí. El lugar es divino. Toda la zona de Colonia Suiza es muy especial, porque hay un valle Ahora los caminos son otros, ¿no? Se llegaba en balsa porque no había camino, no había puente. Ajá. Y los movimientos eran otros. Y hay un valle que sale por atrás, por donde está la hostería Las Cartas, que es, entras por ese valle y estás en otra dimensión. Y sigue siendo así. Lo que pasa es que el camino no pasa por ahí. Claro. Pero si vos vas caminando, entras en otra dimensión. Hay muchas cosas. Pasás y ves un palo puesto, un poste que está igual hace 50 años, el mismo poste. Son cosas y que eso en Bariloche es re loco, porque ha cambiado tanto que ver cosas puestas de hace tanto tiempo y que están igual es a mí me llama la atención. ¿Y vos conoces el lugar? Bueno, porque viviste tu entre idas y vueltas la infancia. Toda la infancia. ¿Y tu familia cómo se compone o se componía en aquel entonces? Mi abuelo llegó en 1920 a Bariloche. Uh-huh. Fue el primer ingeniero que vino a hacer todo el trazado de los caminos. Ah, muy importante. Sí. ¿Y de dónde venía tu...? Bueno, él es de familia francesa y corsa, uh-huh, de Córcega. Y mi abuela de italianos del norte. Pero venían de Santa Fe y Chaco. Ajá. Sí, como a todos los abuelos de todos. Claro. Claro. Y bueno, él vino con lo que era en esa época Vialidad Nacional y empezó a hacer el camino... que uno es el camino de cornisa que bordea lo que es el camino viejo al Catedral, que bordea el Lago Moreno todo por atrás, que es re de cornisa, o sea, tenés la montaña y el lago y no pasan dos autos. Ese lo hicieron todo con dinamita. Y iba a Bahía López y iba a cruzar a Chile. Y cuando llegaron a Colonia, reciben un telegrama que dice se suspende la obra, vuelvan. Entonces él renuncia a Vialidad y se queda en Bariloche. Ajá. Ese es el cuento, el origen, ¿no? Y él tenía cuentos potentes porque estaban todo el día en el campo haciendo los trazados, o sea, imaginando por dónde iban a pasar los caminos, ¿no? Claro, tenían que diseñar todo, ¿no? Claro, y contaba que trabajaba con los dinamiteros y que eran gente... áspera, ¿no? Explosiva. Eran tremendos. Y que, por ejemplo, tenían un juego que era que prendían un cartucho de dinamita y se lo empezaban a pasar, prendido. Y el que no se animaba a agarrarlo, pagaba la ronda de tragos. Y un montón le faltaban dedos por no perder la ronda, ¿viste? Qué bueno, quiero ser respetuoso. Eran otras épocas. Claro. Una ruleta rusa, pero a gran escala, ¿no? Sí, sí, así... potente. Bueno, y ahí estabas entonces, rodeada de este entorno, ¿no? ¿Con tus hermanos? No, yo venía a pasar las vacaciones de chica. Ajá. Pero no vivía en Colonia Suiza. Y después me fui a viajar un tiempo y cuando volví, ya medio iniciando una familia, me quedé a vivir en el 82. Y en el 83 ya nació mi primer hijo. Bueno, entonces hagamos una pausa. Porque de repente, no sé cuántos años habrán pasado. Me surge preguntarte hacia dónde viajaste, ¿no? Cuando te dio por viajar. O más o menos qué itinerario hiciste. Bueno, como nosotros veníamos todos los años a Bariloche, en los años 60, ¿no? Empezando... que era las rutas, era el Cañón de la Mosca, o sea, no había asfalto, no había nada, era todo otro cuento. Y mi viejo se copaba llevándonos en auto a todas partes. Al vivir en Comodoro iba mucho a Madryn, íbamos a Ushuaia, a Río Gallego, no sé, conocíamos lugares que la mayoría de la gente no conocía en esa época. Y a los 15 años, una de mis mejores amigas se fue a trabajar como maestra rural en Gobernador Costa. Gobernador Costa es un pueblo que son tres casas, en esa época eran tres casas, y un internado para los chicos del campo que queda en medio de la provincia de Chubut. En realidad el internado era en Paso de Indios. Así se llamaba el lugar. Ajá. Y ella estaba de maestra, fue su primer trabajo en ese lugar. Entonces yo me fui a visitarla. Y de paso, conociendo todos los caminos, ¿no? Del sur. Especialmente Chubut, pero la parte de meseta. Entre el mar y la montaña. Claro. Todo el tiempo. Mi vida es entre el mar y la montaña. Es una constante. Permanente. Ajá. Y ahí conocí la parte dura de la Patagonia, ¿no? Lo que es la estepa. ¿Cuántos años tenías ahí, Silvia, más o menos? 15. 15. Que ahí fue donde me pasó que fui toda a dedo y volví a dedo. Y solita, digamos. Sola. Era plena época del proceso, o sea, era un delirio estar haciendo eso. Pero en el sur no se vivió como en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, ¿viste? Estábamos en otro mundo. No existía, pero la inocencia de esa edad, ¿no? Ni se te ocurría que podía estar pasando algo así. Y me pasó de estar 24 horas en la ruta, haciendo dedo en el mismo lugar, y no porque no me llevara nadie, sino que no pasaba nadie. Entonces, durmiendo ahí abajo de un arbolito, ¿no? Esas cosas que, bueno, son experiencias de estar así bajo las estrellas y con animalitos, una lauchita que pase por ahí. Y nada más. Y digamos, ahí ya le tomaste un poquito el gustito al tema de viajar. Dijiste, esto puede... Sí, ahí me di cuenta de que era re factible. Viajé siempre porque me tocó en una familia viajera. Ajá. Sí, pero en todo el equipo, digamos, ¿no? Pero después mis viejos viajaban mucho y yo me quedaba de chiquita, de bebé, ya me quedaba en casa de gente. A los 9 meses creo que ya me quedé meses con una abuela, o sea, pintó así, pues sagitariana. Sagitariana. Bueno, mira, en esta primera introducción, o en la introducción a Silvia, nos enteramos varias cosas, ¿eh? Y un montón, los dinamiteros, sí. A mí por ejemplo me voló la cabeza. Y acabas de hablar de tu signo del zodíaco y también hablaste un poquito de las estrellas. Yo te propongo que vayamos a la música, que trajiste varias cositas en tu tornado, y luego continuamos con la charla, ¿no? Vemos un poco esto de la astrología, que me parece que tenés algo para compartir ahí, ¿eh? Dale. A ver, Janis. Sí. Janis, me lo decís al oído. Janis. Contame un poco. Te lo digo así, Janis. Eso. Contame un poco de cómo te llega Janis. Bueno. ¿En qué momento la descubrís? 18 sería, ¿no? Una cosa así. Era imposible que no te llegue. Era algo con tanta energía, tanta potencia. Eso sí que es un tornado. Es un tornado porque uno la escucha ahora con todo lo que es el mundo y bueno, no pasa tanto, pero escucharla en los 70 era escalofriante. Era tal vez una época en la que la desinhibición era menos habitual o que no se había... No, eran tres gatos locos que estaban empezando a armar algo, y menos acá, claro, en Argentina, ¿no? Y bueno, escuchar a una mujer encima, porque en general la música es como, son todos grupos masculinos, ¿no? Es muy masculina, uh-huh, todo. Y una mujer sola, cantando casi a capela, como hay un montón de temas de ella, como que la música está atrás, pero es ella. Claro. Es ella. Y con esa entrega y toda puesta ahí, completamente. O sea, eso es lo que sentías la primera vez, ¿no? Que era ella puesta, entregada, entrega total. Yo te contaba fuera del aire que cuando empecé a escuchar música, mi hermana me pasó muchísima música, ¿no? Uh-huh. Ella tenía sus pósters colgados en la pieza y todo. Y el primer póster que tuvo, o que yo recuerdo que tuvo, era justamente uno de Janis Joplin. Que ella estaba preciosa, ¿no sabes? Una foto primero grande, con el pelo enrulado, uh-huh, con el tatuaje que se le veía en la mano, y abajo a la izquierda una foto de cuando era más jovencita, bailando. Y ahí empecé a escucharla y me pasó lo mismo que a vos. con lo cual vemos que hay ciertos tornados que pueden trascender incluso su propia época, ¿no? Y que siguen y siguen y siguen. Y bueno, hoy vamos a pasar, ¿qué tema, Silvia? Summertime. Un temazo, ¿eh? Bueno, estamos casi en la primavera, pero es una manera de decirlo. Y bueno, ¿no? Bueno, entonces, llamémoslo. Dale, presentánoslo. Summertime, de Janis Joplin. tornado, Yanis, ¿eh, Silvia? Sí, es genial. Es genial. Casi para verla tirado en el medio de la ruta mirando el firmamento. Es una estrella eterna. Sí, sí. Bueno, entonces me contabas que sos de Sagitario. Sí, ¿eh? Sagitario de los viajes, una de las cosas. Ajá. Sí. ¿Y tenés, te guías mucho por la astrología, poco, qué influencia tiene? Últimamente le descubrí, o sea, no le daba ni bola, así mal, escéptica total. Pero de a poco me fui dando cuenta que en los miles de años que tiene la humanidad, ¿no? Vos hacés una historia así, la humanidad como historia en miles de años, la historia de la electricidad tendrá 200 años. Entonces, antes de que hubiera electricidad, el ser humano se manejó todo con las estrellas. Todo. Era permanente. Salía el sol, se iniciaba la actividad, se iba el sol, una velita un rato y ya. Las navegaciones y bueno, después que a cualquier lugar que vos vayas, a cualquier cultura que te acerques, lo más antiguo que vas a ver son estudios astronómicos. Es ver qué estrella está entrando, cuál está saliendo. Y bueno, la vida me fue llevando a descubrir la energía de cada una y ver los momentos. Es como una historia personal, un hobby, o sea, es una cosa así de estudio, de pasión mía, ¿no? No es un laburo ni nada así. Pero te da ciertas... ¿cierto? Te da pautas. Claro. Te da pautas clarísimas de lo que está sucediendo, de cómo hay momentos y momentos para cada cosa. Es verdaderamente mágico pensar que esos puntitos de luz están tan lejos y permanentes. Ahí, bueno, tienen su vida, ¿no? Y su tiempo. Una de las primeras leyes herméticas es que todo lo que es arriba es abajo. Todo lo que es adentro es afuera. Es un espejo. Uh-huh. Y eso lo dijo Hermes Trismegisto, no sé en qué año de Egipto, pero ahora los físicos cuánticos te hablan de universos paralelos simultáneos que están sucediendo ahora. Nosotros estamos acá y hay universos paralelos simultáneos. ¿No? Todo es posible. Todo es posible. Y a medida. Y la información te va llegando. Y son esas cosas ni las podés explicar. Claro. La información te llega, vos lo chequeaste en un lugar. Y una vez que lo chequeaste, ya está. Lo empezás a comprobar con tu propia vida, ¿no? Es como. Claro, es como. Vos sos un niño. Y vas aprendiendo cosas, y las cosas que vas aprendiendo ya te quedan. Por ejemplo, un chico vos le decís, no tires el papelito del caramelo a la calle. No lo tira más. Siempre se lo va a guardar. No lo puede tirar, porque ya aprendió. Claro. Que ya está. Y así nos pasa a todos con todo, ¿no? Vamos aprendiendo cosas y ya está. Ahí vamos. Ahí vamos, de claro. Ahí para adelante, nunca más para atrás. Y yendo para adelante, Silvia, seguiste viajando, ¿no? Después. Sí, en el 79 me fui a Europa, tenía 18 años y no conocía casi Buenos Aires, no había salido de acá. Pero bueno, me fui un año así sin trabajo, ni pasaporte europeo, ni carajo. ¿Y cómo, qué lugares elegiste? ¿Por dónde empezaste el viaje? Fui a Inglaterra, o sea, a Gran Bretaña, buscando mis raíces. Ajá. Tengo todos abuelos diferentes y tenía un lío, entonces me fui a ver allá qué onda. Y viajé por todos lados, o sea, estuve en Gales, en Escocia, en Inglaterra, mucho, así profundo, conociendo bien. Trabajaba en cosechas, cuidando chicos, nada, sí, lo que pintara. Y como era una edad muy espontánea, natural. Los años preciosos, ¿no? Estás ávida de conocer cosas. Claro, y no tenés ningún enrosque en la cabeza, entonces todo va bárbaro. Uh-huh. Nunca un problema, ¿viste? Y bueno, estaba viajando y me entero que tocaban Led Zeppelin. Wow. Que era mi banda, era la banda, o sea, era lo que yo escuchaba así, de cabecera. Y era en un lugar cerca de Londres, que se llama Knebworth. Era un pueblito, como colonia suiza, digamos, así alejado, pero muy antiguo, con su plaza, con su fuente de agua, todo el cuento. Y era, el terreno era de un noble inglés, joven en esa época, él tendría 30 años, qué sé yo, que ponía el lugar para recitales para zafar impuestos. Ajá. Y se juntaron 300.000 personas. Estuvimos acampando. Yo fui 2 días antes del recital, pero había gente acampando hacía una semana, 10 días. Gente de todos lados. Para mí fue... Fui con unos italianos que había conocido y los perdí ahí, porque era un quilombo. 300.000 personas, un país había. Todo un país de Zeppelin. Sí. Y tocaron varias bandas que ahora no recuerdo, que eran como la banda bases, ¿no? Que, uh-huh. Que duró todo el día y el último show eran ellos. Y cuando tocan, bajan en helicóptero, eran los primeros rayos láser. Tocaba Jimmy Page y un rayo láser alrededor, le hacía un tornado así alrededor. Sí, era genial. Bueno, fue una experiencia increíble. Y antes de entrar, me acuerdo que, bueno, era la plena época punk, ¿no? Había muchos punks y yo no la podía creer, porque imagínate que en mi vida había visto algo así. Una estética muy visceral, ¿no? Claro, todos muy fuerte, muy fuerte. Y andaban con los carritos de supermercado, entraban al supermercado, lo llenaban de latas de cerveza y se iban con el carrito entero. Se iban al recital con el carrito. Era parte de la promo. Claro. Se bañaban en bolas en la plaza del pueblo, ¿viste? Era una cosa. Como una para especie ellos, de gusto. Fue un Woodstock. Claro. Fue un Woodstock. Para ellos era re normal y yo no la podía creer. Porque prácticamente no conocía grandes ciudades. Claro. No había salido mucho de acá. Fue casi como mucho de golpe, ¿no? Sí, no, pero muy natural, uh-huh. Muy natural. ¿Y ahí conociste a Nina Hagen, por ejemplo, en esa época? Bueno, ahí era plena época punky. Y, digamos, eso es lo que una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Los ingleses que son tan... duros, tan ásperos, porque son... Uf, ¿cómo ahí surgían todos los movimientos? Porque ahí surgieron los Beatles, el movimiento punk estaba al palo en la calle, o sea, vos ibas caminando y la chica que te atendía donde ibas a comprar un pan estaba, era re punk, claro, ¿viste? Un pan punk. Claro, y... Y bueno, yo nunca había visto una cosa igual y para ellos era muy natural, no había un... yo no sentía por lo menos eso, ¿no? De que la gente rechazara ni nada. Pasaba al lado el tipo con el bombín inglés, con el bastón y cruzándose con una mina con un pezón atravesado por un alfiler de gancho. ¿Entendés? Una locura. Bueno, entonces viste todo eso, digamos, en ese viaje a Europa... ¿Que te llevó por otros lugares después, en el continente? Después, sí, el avión hacía escala en Francia, entonces me quedé en Francia dando unas vueltas. Ajá. Pero me pasó que me dio como claustrofobia en un momento. Estuve como un año y una amiga me escribió y me dijo, yo me quedaría a vivir allá, si vos te quedás. Y cuando me dijo eso, yo dije, no, yo acá no me quedo. Claro, ¿viste la posibilidad de cristalizarlo? Y No, estaba bárbaro para conocer, para... Vi muchas cosas, fue un aprendizaje increíble. Pero quedarme a vivir, ni a palos, ni a palos. Imagínate que acá en la Patagonia vos haces 500 kilómetros para entre una ciudad y la otra, y allá no existe un lugar donde vos camines que no haya una casa. Fui a los lugares más inhóspitos, Lake District, por ejemplo, que es como acá, como la zona de los lagos, y hay un senderito y todo el tiempo hay una casita. Nunca dejas de ver gente. Claro, hay ausencia de ausencia. Claro. Y todo muy hecho, todo muy armado, ya todo recontra reglamentado, cómo lo tenés que hacer o no hacer. No. ¿Y ahí entonces qué? Ahí decidí volver. Cuando me di cuenta que ahí no era, volví. ¿Y esos momentos siguientes a la vuelta cómo fueron? Y ahí me fui a vivir a Buenos Aires. Ajá. No conocía a Buenos Aires. No, porque esta amiga que quería vivir en Europa dijo, bueno, vamos a Buenos Aires. Y... Que es una ciudad bastante europea. Sí, nos quedamos juntas un par de años. ¿Qué viste? ¿En Capital? Sí, bueno, pero todavía era época del proceso, así que no era nada muy... amigable. No, menos en Buenos Aires. Pero ya era el final. O sea, ya estamos hablando de año 80, 81. Ajá. Ya se estaba acabando, entonces... Pero igual. Todavía estaba el tufillo ese, ¿no? Y nunca dejó de estar. No. Todavía está. Mirá cómo abrimos el programa. Vos lo que abriste es un... Es eso. Es exactamente eso. Es que en ese momento fue tan fuerte todo lo que pasó... que no dio de acomodarlo como habría que haberlo acomodado en un principio, pero de tanta crudeza no se pudo, y todo lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de eso. ¿Y vos pensás que ahora tiene algún sentido tratar de acomodarlo, o que es una cortina de humo para seguir distrayendo y que es mucho más complejo el asunto? Está totalmente intrincado con toda la política internacional. O sea, nosotros no somos una isla en el universo. Todo lo que pasa acá es porque hay un interés en algún otro lugar del planeta de que esto suceda, ¿sí? Uh-huh. Estamos inmersos todos en lo mismo. De a poquito nos vamos dando cuenta. Vos te fijás en la historia de Latinoamérica y en todos los países pasa bastante parecido. Cuando hay dictadura, en uno hay dictadura en todos. La receta, ¿no? El efecto... Claro. Y ahora tenés a Lula en Brasil, tenés a Evo Morales en Bolivia y lo tenés a Chávez en Venezuela. Uh-huh. O sea, todo es parejo permanente. Hay una sincronicidad. No me voy a meter si armada o qué ocurre, eso ya escapa, pero es así. Sí. Y yo creo en el tiempo, creo, por más doloroso que parezca, porque cuando vos vivís algo tan denso, no hay argumento que pueda llegar a explicar o a justificar nada. Claro. No hay palabras. Por eso creo en el tiempo. Creo en que todo tiene que ir acomodando y que todo es por algo. Es cierto lo que decís, Silvia. Recién nombraste a Bolivia, por ejemplo, y como yo también creo en el tiempo, pese a que la intención cuando cazamos un tornado es tratar de recorrer cronológicamente en 2 horas, que en realidad son menos porque mandamos música, una vida, eso es algo imposible, me voy a tomar una licencia temporal. Sí. Y te voy a preguntar sobre el viaje del cual volviste ahora. Que estoy llegando. Sí, ¿cómo fue? Sí. Genial. Porque había viajado por Latinoamérica, pero no había conocido Bolivia. Y una de mis hijas estaba viajando hace 1 año y medio y me dijo que no pensaba volver por ahora, y que iba a estar en Bolivia. Y como a mí me encantó esto de irme un poquito en el invierno, me fui a visitarla. Y estuvimos juntas toda en la zona de Santa Cruz, en la zona de la selva al norte y la zona de las misiones jesuíticas, porque hay una parte que hay todos guaraníes como misiones igual. Un tornado ahí, ¿eh? Sí. ¿Quién llama? No sé, no importa. Después ven. Entonces, Bolivia. Sí. Hablaste de una de tus hijas, de lo cual se decanta que tenés más hijos. Sí. Ella es la del medio. Ajá. Son cinco. Cinco hijos. Sí. Wow. Y bueno, salió viajera. ¿Qué le voy a decir? ¿A quién habrá salido? ¿Qué, ¿no?, le puedo decir? Y aparte, para no perder la costumbre, te llevaste a otro de los hijos a que también... Me llevé al menor, claro, porque ella no venía hace un año y medio y no se veían. Entonces me llevé al más chico, que tiene 11 años, y flasheó, así, se le abrió la cabeza. Volvió planificando viajes con amigos. Dijo, esto es una papa. Y sí, para él fue importantísimo. Yo lo viví porque estábamos juntos. Está bueno, ¿no? Eso, como madre, que puedas con un hijo a los 11 años, todavía es chiquito, digamos. Ya empiezan a aparecer ideas y un montón de cosas, pero... Los pibes ahora vienen... Es otra cosa, totalmente otra cosa. Él después opinaba de política, o sea, él vio claramente todo porque no le tenés que explicar nada, vos estás viviendo eso. Cuando vos lo vivís, no hay nada que explicar. Los chicos maman eso, o sea, no lo que vos digas, lo que vos hagas. Claro. Lo que digas, decí lo que quieras. Pero ellos ven... Y me hacía gracia porque cuando volvimos, estuvimos en casa de unos amigos en Córdoba, y mi amigo le preguntaba, y Miguel, ¿qué piensa la gente de Evo Morales? Y él le dice, la mitad lo ama y la mitad lo odia. Toma, analista político, ¿eh? Bien. Mira, Miguel, para los oyentes, oyentas, cazadores, cazadoras, les cuento que es un muchacho con una vitalidad alucinante. Y me acuerdo siempre del cumpleaños de 10 que hacía bastante frío y él se paró al borde del lago y mientras sus amigos le hacían la cuenta regresiva se tiró de una, que parece que ya es como una tradición, ¿no?, medio instaurada. No, él se mete siempre en el agua. Para él sale el sol y ya está. No importa qué estación del año estás. Claro. Digamos, hay sol. Bueno, buenísimo, Silvia. Vamos a ir a la música. Así, por ejemplo, antes hablábamos de Nina Hagen. Dale. ¿Eh? Ya la mandamos, bueno, en este bloque. Que el tema este, que, o sea, Nina Hagen, ubicamos una alemana grandota. Pelo teñido blanco o rojo, todo parado, cortado así, tijeretazos, una boca descomunal, repintada, y los ojos negros, que nos partió la cabeza ahí en los 70. Actitud, ¿no? Total, y una voz muy potente. Y bueno, ahora no sé, debe tener 60 años, no sé cuánto tiene, y ahora hace cantos devocionales. Y te traje uno. Esta es una de las perlas que realmente nos encantan. Así que bueno, entonces vamos a escuchar a Nina Hagen con un canto devocional. Esto es Cazadores de Tornados, estás en el sexto programa. Podés meterte en el chat. Recordá que durante el último tramo del programa daremos paso al Chatanuga Chuchú, que es el momento en el que... podés preguntarle lo que quieras, en este caso a Silvia, ¿eh? De todo lo que venimos hablando, ya hay bastante tela para cortar. Y también pueden escribir en la semana, o si están escuchando el programa grabado en el archivo de la página, a tornado@loquemasquieras.com.ar. Entonces, volvemos a presentar el tema, ¿te parece, Silvia? Dale, Nina Hagen haciendo un canto devocional a su manera. Thank you. Wie kann ich dir das Unbeschreibliche beschreiben? Ich hol dich einfach ab. Ich halte dich auf Trab. Jawohl! Komm, komm, komm, mein kleiner Tempelgong. Heim, heim, heim zu Moderns heiligen Schein. Percibe frío en lugar del calor del agua hirviendo. Ya van tres noches bailando, la albahaca ya está marchita. Si no marchan a la vieja, nos quedamos sin chinita. Deme la caja chayera. Yo soy cantor avenido, cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo, yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir, buscarle a la vieja un día. muerto así podrá vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Ahí pasaba un tornado folclórico, Silvia. Bueno, una de las cosas que tiene el hecho de estar cazando tornados es que de repente estás escuchando a Nina Hagen haciendo un canto devocional en Alemania. Parece Akaseka Trio, que es uno de los nuevos exponentes del folclore argentino. Por cierto, a mí me gusta muchísimo. Sí, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Ellos, para mí, lograron fusionar un sonido actual, digamos, con la esencia del folclore, que no siempre es bien comprendida. Claro. Y bueno, si hablamos de folclore, yo sé que en este último periplo que estuviste protagonizando, de Bolivia a Córdoba, no sé qué, ¿qué pasó? ¿Conociste una personalidad, un gran músico argentino, no? También. Sí. Fue todo un encuentro folclórico, te diría, uh-huh. Porque para mí el norte es como si fuera otro país, ¿sí? No tengo, anduve por todos lugares que nunca había conocido. A la ida fui a Santiago del Estero y ahí conocí a Peteco Carvajal, nos hizo escuchar sus últimos discos. Fuimos a la casa de la familia, en ese patio enorme donde están todos tocando. Ah, detalle, llegamos el día que eran los 500 no sé qué años de Santiago del Estero, el día de la fiesta llegamos. Que vos no tenías ni idea. No. Fue así, no, de casualidad. Nada, yo dije, a ver, Santiago del Estero está a mitad de camino entre Buenos Aires y Santa Cruz. Ajá. Vamos. Bueno, llegamos a esa fiesta y fue increíble, porque lo que yo me di cuenta ahí es que la gente mama, o sea, el folclore les brota, mana de su ser, lo tienen permanente. Por ejemplo, vos vas caminando y están los patios de las casas, y en todos los patios hay alguien tocando todo el tiempo. Qué lindo. Todo el tiempo. Se junta la familia afuera, porque en verano hace mucho calor, entonces tiene una sombrita y adentro de la casa no se puede estar. Y tienen esa cosa tranquila. Bueno, los típicos chistes santiagueños, ¿no? Y lo que me encantó es que todas las cosas que para nosotros son tema de enrosque, que vos decís, pero hizo tal cosa, allá es motivo de chiste. Todo es un chiste. Es una buena filosofía. Es genial, pero es genial. Y aparte, la música está ensamblada con esos chistes, forma parte. Es como la levadura, lo que nutre eso. Es como que cada uno es un personaje. Y cada cosa que dice tiene una gracia, tiene una chispa dentro de una modestia y de una ingenuidad para sacarse el sombrero. Y bueno, empiezan a hacer chistes unos de otros de sí mismos, y todo eso es alegría y música. Y te juro que al final de que estuve 3 días nomás en Santiago del Estero, soñaba chacareras. Soñaba chacarera. Yo folclore cero, porque acá no. Y tengo una base muy rock and roll, ¿no? O jazz, pero chacarera. Sí, pegó la chacarera. Me pegó la chacarera porque en todos los patios había alguien tocando. Y siempre había alguien haciendo algún comentario lindo de escuchar. Todas cosas que son lindas de escuchar. ¿Cuánto más dulce sería la vida si aprendiéramos esas actitudes, ¿no? Creo que es el clima. ¿Sí? Viste que los reúne. El calor genera todo otra cosa. Nosotros somos más cerrados. Una vez que entraste está todo bien, pero hay que entrar. Hay que entrar. Y bueno, y todo el norte se mama ese folclore. Ellos, por ejemplo, llegué una. La primera noche era una noche de vigilia. Se juntaban todas las familias en un lugar así como la Casa Grande, así un parque enorme. Toda la noche, vigilias, toda la noche despiertos. Toda la familia, la abuela, los chicos, los padres, todo el mundo, toda la noche escuchando folclore. Y chistes y cosas. Y ahí sentías Argentina, viste, así, Argentina en el corazón. Era una cosa que ellos se inflamaban. Para mí me resultaba rarísimo, pero para ellos era posta, ¿no? Bueno, empezaron con eso, toda la noche folclore, toda la familia. De ahí se fueron a una marcha de bombos en la plaza principal, que dicen que había 2000 bombos, no sé, no los contás, pero claro. Todos los abuelos, los papás y los nenes en el carrito con un bombo, ¿entendés? Y todos tocando, y no de protesta, no, de celebración. Claro, eso es maravilloso. Y eso es lo que les brota, lo que les nace, ¿viste? Vos decís, viva el folclore, no sé. Viva el folclore porque esto es maravilloso. ¿Y qué, no te querías volver más allá? Y bueno, me estaba esperando mi hija en Bolivia, o sea, es más, me escribía mail, qué pasa, qué sé yo, así que nos fuimos. Sí, ahí la fiesta seguía, pero como experiencia fue genial. Y todo el norte tiene eso de la música, ¿viste? En Bolivia, en una plaza, un grupo de viejitos que me hacían acordar, tipo el Buenavista, los cubanos. Sí, bueno, los capos. Viejitos así, recanosos, ¿viste? Uno con la guitarrita, el otro con la cosita, ¿viste? Violincita así, como que estuvieran tocando en el patio de su casa, pasando la gorra, pero que te quedabas ahí y nada armado, nada organizado. Y nosotros acá tratamos de organizar. Deben ser las lindas perlas del viaje. Y recién hablabas de la música, de la experiencia, de tratar de organizar, y de canta, ya un tema, yo diría, central de este tornado, que es que vos estás organizando en Bariloche el Festival de Música en la Montaña, Silvia. Sí, ya hicimos 5. Ajá. Si Dios quiere, en febrero hacemos el 6º. ¿Siempre es en el verano? Siempre es en febrero. Uh-huh. Tratamos de buscar una noche de luna, porque no contamos con toda la iluminación que haría falta, entonces llamamos a la luna. Al iluminador, al jefe, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tratar de invocarle que el clima dé para estar afuera, al aire libre. Arrancamos a las 6 de la tarde hasta tipo 2, 3 de la mañana. Al principio duraba más. Está bueno porque se arranca de día y termina ya de entrada la noche. Claro, claro. Y de día es muy de playa, ¿no? Todo el mundo ir al lago. A las 6 de la tarde ya empieza a bajar. Y bueno, el Festival de Música es justamente de música, no es de rock, ni de jazz, ni nada específico, sino que es todo. Claro. Justamente tratamos de que no se repitan los estilos musicales, de que haya uno de jazz, uno de tango, uno de rock, salsa. Digamos, en cada festival un exponente de esos géneros. De cada, sí. ¿Cómo surgió la idea, Silvia? ¿En qué momento dijiste, ahora voy a hacer un festival? Estábamos con una amiga paradas en la pampita ese y dijimos, qué buen lugar para hacer un festival. Ajá. Así lo vieron, ¿no? Lo vimos. Flotando. Lo vimos y... Y bueno, por suerte se dio que la gente se reprendió porque armamos el primero de todo pulmón, de todo entre amigos y conocidos, los músicos, todos los que tocaban, todos los que organizaban, todo el mundo laburando así por el hecho de hacer. Para concretar la idea, el sueño. Exacto. La entrada, desde el primer día, fue un alimento no perecedero. Ajá. Que lo damos a comedores barriales. Ah, está bueno eso, ¿eh? Esa es la entrada, claro. Y con la constancia de que se haya continuado, cada vez conseguimos mayores auspicios y va creciendo. Va creciendo porque cada festival me dicen, este fue el mejor y fue el último. Claro. Entonces, es señal de que crece. Está mejorando. Seguro. ¿Y son 5 años consecutivos, Silvia, que vienen saliendo? Sí, sí. El próximo creemos que va a ser el 16 de febrero. Ajá. Vayan anotando ahí, cazadores, sí. Y por ejemplo, si yo tengo un grupo o alguien que está escuchando tiene un grupo, o también, por ejemplo, sé que este año hubo shows de clown, siempre, sí, música. Siempre hay un circo o algo, o sea, es... ha habido títeres. Ajá. Sí, Cristina Solís, que ahora está viviendo en Misiones, hizo una función de títeres, genial, genial. En ese mismo festival vino a tocar Morris. Ajá. Que peso pesado, fue re loco porque nos avisaron 24 horas antes que él venía. No entró en los afiches. Claro. Entonces él estaba tocando y la gente decía, uy, mirá, lo imita a Morris. Y era él. Era él. Bueno, y el que lo representaba, Morris, que vino, flasheó con los títeres. Fue directo a hablar con Cristina para decirle, venía a Buenos Aires, ¿no? Porque no lo podía creer. O sea que también el Festival de Música en la Montaña es un festival de encuentro. Es un encuentro donde uno le pone mucha pila, pero también cuenta principalmente la sincronicidad. La sincronicidad del cosmos. Uh-huh. Porque el resultado final es totalmente imprevisible, porque... tenés auspiciantes, pero que nunca sabés hasta último momento. Entonces es toda una jugada de una adrenalina a morir. Y además tenés que articular otros factores. Recuerdo en el año 2006, ¿no? El año pasado, que tuve la suerte de abrir el festival. Que ese fue el anteaño. El anteaño, el 2005 fue. Sí. Mirá cómo pasa el tiempo. Y me acuerdo que... vos creo que habías hecho un arreglo, bueno, se habían puesto de acuerdo con la gente del transporte para que extendieran el horario de los colectivos, ¿no? Para que lleguen. Bueno, todos los años tenemos que hablar porque a Colonia Suiza tenés muy pocos colectivos por día. El último es a las 11 de la noche y se acabó. Entonces, cada vez que es el festival, pedimos que manden refuerzos y todos los años mandan. Menos este último año. No mandaron. Muchachos, pónganse las pilas. No mandaron, sí. No mandaron. Bueno, mirá, vamos a iniciar acciones. ¿Cómo puede hacer la gente que quiere contactarse con vos para tirarte alguna idea o preguntas, lo que sea? Bueno, el mail más fácil así es casagrande@bariloche.com.ar. Muy fácil. Casagrande con S. Sí, sí. Todo junto ahí, casagrande@bariloche.com.ar. Ahí pueden mandar lo que quieran, todas las ideas. La realidad es que a mí me encantaría que esto se armara entre todos. El tema es que es mi casa, tiene que haber siempre un responsable, entonces termino hasta las manos. Claro. Porque si sale todo bien, está bárbaro, pero si hay algo que sale mal, sí, todos dan un paso. Todos van a averiguar quién fue. Sí, ¿y cuánta gente va al festival? Mientras que vemos que en el chat, mira, aparece Eli, sí, que te felicita, dice que la mejor onda del festival. Saludos para Eli, por supuesto, para Steve también. Gracias. Que aparece. No es muy sencillo. Primero que no estás cobrando entrada, entonces no tenés un talonario que te dice. Claro. Después que arranca a las 6 de la tarde y llega todas familias. Vienen familias con sus chicos y empieza la música retranqui. En general arrancás con circo, jazz, no sé. Arrancás tranquilo. Pero cuando el sol se esconde atrás del Cerro López, que lo tenemos ahí al lado, por eso es el Festival en la Montaña, porque el cerro está ahí. No, es un marco alucinante. Sí, sí. Bueno... Se va el sol y un montón de gente se empieza a ir. Claro. Pero empieza a llegar otra, la más noctámbula, la más rockera, donde... Y ahí el festival va levantando revoluciones, ¿viste? Por ahí se hace una fogata, ¿no? También, sí, ¿no? Es infaltable porque, aunque sea pleno verano, es Bariloche. Es Bariloche, entonces, bueno, armamos el fogatón y... Y bueno, cada año tratamos de que salga mejor, ¿viste? Hay años que lo hacíamos a fin de febrero y ya hacía mucho frío y los músicos venían y me decían, se me congelan los dedos. O se desafinan los instrumentos. ¿Qué sé yo? También. Claro, bueno, es que no es algo... Acá no existe al aire libre. ¿Qué se hace al aire libre en Bariloche? Abrigarse. Claro, entonces, es algo muy loco. Muy loco que haya sucedido. Por ejemplo, una vez se levantó un viento así amenazador, ¿no? Nada, pero... Y allá el viento trae algo, es así de corta. Y a mí me había dicho una mujer que había que salir con todas mujeres medio brujas y ir con cuchillos y clavarlos en la tierra, ¿viste? Y agarramos un grupete de mujeres y agarramos cuchillos y los clavamos en la tierra y paró el viento. Wow. Así que a nada, siempre hay que inventar alguna en el momento. Claro, qué bueno que funcionó, ¿no? Sí. Silvia, y recordad un poquito grupos o bueno, ya hablamos de La Titiritera, hablamos de Morris, otros que hayan estado por ahí. Bueno, en el último festival estuvo Hernán Lugano, uh-huh, con jazz. Un gran pianista. Joyita, uh-huh, joyita. Estuvieron los Nora Luca, que muy hicieron buenas. Bailar a todo el mundo. Odisea en el Espacio, que es mi hermano, con el Chimango Ballet y Charly Barroso. Que de paso, para quienes estén escuchando el programa en vivo, les decimos que el sábado 29... a las 21:30 horas estarán tocando en formato acústico en el Centro de Encuentros Culturales de Bariloche, que queda en la avenida Bustillo, kilómetro 12400, con una entradita de 10 pesos. El otro día me lo encontré a Andrés en la parada del colectivo y se quejaba de que no se puede tocar, ¿viste? Que el rock, o sea, tiene que hacer acústico porque no, con el tema del sonido, loco, déjense de joder. Antes... valoraban la cultura. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo está re careta, ¿entendés? En Buenos Aires nadie puede tocar, pero esto va a implosionar, ¿entendés? Yo lo que pienso, mirá, me pegó el italiano de mi abuela, es que tanta olla a presión, tanta tapa, en algún momento va a saltar. Yo creo que de antro van a salir un montón de nuevos grandes exponentes. Ahora que se habla mucho de que el rock está muerto, sí, no sé qué, bueno, yo creo que viene una generación de adolescentes que va a rescatar bastante de los 70. De hecho, ya me están llegando algunas cositas, ya compartiremos. Bueno, hablando de rock and roll, un placer fue tener a los Manos de Filippi. Mira. Parando en casa cuando hacían sus recitales en el Bolsón y acá en Bariloche. Los tuve alojados una noche y, bueno, un par de días así de charla. Y encontrarme con gente con esa cabeza, con esa potencia, totalmente entregados a lo que hacen. Comprometidos. No transan una. Claro. Ellos hicieron el tema que después hizo famoso, la Bersuit, pero no les importa nada, o sea, ellos están ahí, ¿dónde tocan? En las fábricas tomadas, con los piqueteros, no transan una, los ves tocar y las charlas así, una cosa genial, y cómo se la bancan y cómo se la tienen que bancar su familia, porque los locos están todos casados con hijos y, ¿viste? Cuando no estás en el comercial, claro, agarrate, sí, amacate. El sanguchito. Y me pasó algo muy loco, porque el día que ellos estuvieron alojados en casa, al otro día tuve una filmación de una novela de Tinelli. Claro. Y bueno, y llegó un camión con 40 técnicos, unos técnicos alucinantes, capos. Una habitación era como una sala de... como un estudio de televisión, lleno de monitores, o sea, ponían humo, filtros en los vidrios, o sea, estaba todo... La infraestructura necesaria. Y el mensaje a la gente era nulo. Claro. Totalmente nulo. No había una sola frase que vos podías rescatar valiosa para la humanidad. ¿Entendés? Y ahí estaban todos los recursos puestos. Y el día anterior habían estado estos flacos con su corazón abierto así, y nadie les bancaba nada, y habían armado una cooperativa de músicos independientes. ¿Viste? Y bueno, eso te parte la cabeza. Es muy... Te inspira. Te lleva a empezar a ver lo importante, ¿no? Sí, bueno, pero... Pero es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Y está lleno de eso, es, ¿no? Un golpe bajo. El sistema fabrica y nos nubla. Mira, acá aparece Pepi en el chat de una radio.com.ar y dice: aguante el cabra y los de Beita. Claro que sí. También está el proyecto Chechino del cabra, que toca sus tangos. Sí, genial. Un piachere esa gente. Un piachere así. Absoluto. Bueno, ya vamos viendo entonces un poquito cuál es la tónica del Festival de Música en la Montaña, que se va a realizar el próximo febrero del año que viene. Así que invitamos a todos los cazadores y cazadoras de tornados a que se sumen. Que además, detrás de esto hay una muy buena acción, que es ayudar a gente que lo necesita. Todos disfrutamos, todos compartimos y también celebramos que estamos vivos. Y ahora vamos a seguir con un poquito de música. Sí, dale. Como, ¿qué vas a poner? Podría ser de otra manera. Y no sé, acá vamos a buscar algo, ¿no? De lo que vos trajiste me gustaría algo. Por ahí no lo vemos en la lista porque me olvidé de pasarlo. Ah. Pero mira, vamos acá. Ponemos por fecha. ¿De este artista o...? Camil, lo metiste todo. Sí, sí. Mandale Camil. ¿Y cuál decís que pongamos? Mira, habla de septiembre. Estamos en septiembre, podría ser. No sé. Pero por ahí estamos jugados. Está bueno, o sea, Camil está... Arranca. Bueno, yo mando con este. Uno que dure un poquito, a ver, este. Con llama Vértigo. Estás en Cazadores de Tornados. En breve se viene el Chattanooga Chuchú, a preguntar. Plus, je suis ici. Seul, c'est faux, c'est faux. Je peux pas faire un 4 mains au piano tout seul, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je peux faire un... demain improviser, jolie passe, jolie main droite. Je ne peux pas faire un 4 mains au piano, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Oh. Non, je tombe dans le fossé, je tombe, écoutez. Cantó Silvia Camil, de su disco Le Fil. Escuchábamos el tema Vértigo, que era más tranquilo que posible. Sí, sí. Ese disco lo trajo una amiga, es una chica de la edad de mis hijos en realidad, que está viviendo en Suiza, y bueno, lo trajo y lo hizo circular y está hermoso. Ya lo vamos a ir picando un poquito más en las próximas emisiones. Y mientras sonaba, me decías, todavía no sonó Joni Mitchell. Hablame un poquito de tu gusto por ella. Y bueno, fue esa época también con Pat Metheny, ¿no? Que escuchábamos. Fue toda una época de jazz rock, ¿no? Y ella estaba ahí. Era la época de la montaña, de subir a los refugios. Y está buena ese título que tiraste, porque época de montaña, subir a los refugios es todo un mundo, ¿no? En Bariloche hay muchos refugios. Sí, sí. Ahora está como muy de itinerario, pero en aquella época eran pocos los que iban. Iban a hacer el refugio, por ahí, ¿no? A darle vida. De mi lado, por lo menos, y creo que bastante en toda la generación, hubo una cosa muy mística. La base de todo esto fue muy mística. Mística desde un lugar vivencial, no de ideas, ¿no? No sé, como justamente era una época que subir a la montaña no era común, nadie subía a la montaña, solamente los andinistas, pero después la gente común no. Y bueno, tenías experiencias, para mí eran poderosísimas, y para todos los que subíamos también, ahí hubo encuentros maravillosos. Yo subí la primera vez a los 12 años, fui al refugio Jacob, y para mí fue un antes y después de ese momento. ¿Y por qué? ¿Qué recordás? Bueno, primero que fue un esfuerzo físico interesante para mi edad y mi cabeza, y después la gente que encontré ahí y experiencias, porque después de ahí yo empecé a ir todo el tiempo, subía todos los veranos sola, acompañada, no me importaba nada, subía y bajaba en el mismo día y volvía a subir. Hablamos de una caminata, Silvia, de más o menos cuántas horas. Bueno, es relativo, ¿no? Pero No, son 18 kilómetros subir a Jacob. Muy tranquilo, así muy tranquilo, son 6 horas. Menos de 6 horas es que ya fuiste un poco más marchoso, ¿no? Y en esa época subíamos, decíamos, uy, nos olvidamos tal cosa. Bajábamos y volvíamos a subir. Qué bueno. Y bueno, qué sé yo, vas subiendo y tenés... Yo tuve, por ejemplo, un encuentro con un ratoncito, o sea, ahí en el medio de la picada, ¿no? Yo iba subiendo sola, muy de madrugada, así a cualquier hora, ¿no? Me encuentro con este ratoncito y las dos nos miramos así. Y fue un sentimiento de dos seres. Ahí, y nada más que eso, sin casillas, sin lugar de que vos una cosa y el otro otra, nada más que ese encuentro y una mirada, para mí fue importante. Las noches estrelladas, que ahí arriba son muy estrelladas, y bueno, y todos. Estás más alto, ¿no? Subiste unos cuantos metros y el aire es diferente y todos se ponen en una cuestión diferente porque estamos muy condicionados con el auto, el supermercado, la ruta, la luz, todo eso que funciona. Y cuando estás en un lugar donde no hay nada de eso, empezás a apelar otras cosas. Y les pasa a todos igual. Ahora no tanto porque ahora hay mucha competencia. Viste que ahora hacen carreras, quién hace todos los refugios más rápido. Lo turistearon todo. No, bueno, también es vale, un buen ¿no? deporte, claro, claro. Está genial. Pero bueno, tiene como una tendencia distinta. Es otra cosa porque es otro momento. Claro. Nada más. Claro. El lugar sigue siendo lo mismo, todo depende de cómo vos lo vivís. Uh-huh. Yo ahora en vez de ir a los refugios... donde vivo hay lugares alucinantes y voy y camino por ahí adentro, no me encuentro con nadie, no veo a nadie y estoy en lugares de la hostia, de la hostia. Inmensidad. Claro. Y entonces todo esto venía a cuento de Joni Mitchell. ¿Qué eso era lo que escuchábamos? No, era lo que no habíamos escuchado y que vamos no, a escuchar nosotros, ahora. Ah, claro. Por eso, ¿no? En esa época de refugios. Sí. Y podríamos entonces refugiarnos un poquito en el tema que le da nombre al disco, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo era Night Ride Home? Por Joni Mitchell. En Cazadores de Tornados, sexto programa. Some realist invented this 4th of July. and I'm at home. All the girls and caterpillar riders in the sand. Completely men. The fireworks this 4th of July and I'm at home. I love the men beside me. Still Friday. Far from the overkill, far from the overload. Back to the bar, the band tears down, but I'll hear in the headlines the silver power lines gleam on this 4th of July. Música del Chattanooga Chuchu. Es el momento para que compartamos a nuestra querida tornada de hoy, Silvia Pentrich. Espero haberlo dicho bien. Igual ella me dice, decilo como te pinte, está todo bien. Pero bueno, ya que tengo a la dueña del nombre, por lo menos. Ay, vos querías poner algo celta. Bueno, después, mira, pues, sí, sí, está bueno, ¿eh? Porque el origen del nombre es celta, ¿no? Claro. Por eso, de ahí salió el tema. De todas maneras, en el Chattanooga Chuchu yo no puedo invadir. O sea, en este momento te acabo de hacer una pregunta, ¿entendés? Te dije esto del nombre de Celta. Y en realidad ya tenemos en el chat de www.unaradio.com.ar preguntas. Así que largamos, yo leo, vos contestás, Silvia. Sí. Esperemos que los oyentes del otro lado también estén con los dedos afilados, ¿eh? Ahí vamos. Lili pregunta... o dice, ¿no? Silvia, estoy encantada por todo lo que estás contando y pregunta, ¿cómo definirías esa sed de búsqueda que te permitió realizar viajes y conocer? Justamente no lo definís, es un sentimiento, es algo que sentís y cabeza cero, empezando por ahí. Ningún pensar qué va a pasar, qué no puede no pasar, no. Ninguna conjetura. No, no. Cabeza cero, puro sentimiento. Puro sentimiento porque es la única manera. Muy bien, mirá, Lili también dice que quiero saber cómo fue escuchar el primer tema de Led Zeppelin en vivo. En realidad era tan fuerte toda la experiencia alrededor. De estar con tanta gente, que la gente se perdía y había un lugar para escribir notas, para encontrarte con el otro, y había ambulancias y baños y lugares de teléfono, todo recontra organizado, ¿no? Y ellos allá, lejos, ¿no? Es como un escenario, como figuras, ¿no? Unas estrellas y, total. Claro, claro. Pero mi cabeza era como que era difícil de digerir las dos cosas, que fuera mi grupo más grosso, el que escuchaba todo el tiempo al palo y que estuvieran ahí adelante tocando, ¿no? Era como, como que después hubo una asociación de ideas. En ese momento era eso que estaba ahí, nada más. Era como que había que estar muy presente en ese presente, en lo que estaba sucediendo, con la gente que estabas al lado, con el que hablabas. Y viste que ahora parece que vuelven Led Zeppelin. Igual vuelve, es una manera de decir, porque bueno, no está. Bueno, pero están, digamos. Ese fue el último recital en el momento más alto de ellos, porque después murió John Bonham. Igual, o sea, de alguna manera fuiste privilegiada de poder ver a la formación. En el, claro, fue el último recital de ellos. Igual ahí había una mística muy grosa. A mí me hace gracia porque, por ejemplo, la película, la canción es la misma, la vi, no sé, 20 veces en ese año que viví en Buenos Aires. Porque había un cine que la daban todo el tiempo. Por Flores, ¿no? Quedaban. El pues. Cine Lara era, ¿no? No sé. Yo el de Buenos Aires no conozco nada, pero bueno, más o menos. Y ir a verlo era permanente. Y después mi hijo mayor ahora tiene un DVD los de esos de Led Zeppelin, él sin saber nada, ¿no? Y yo lo miraba, y claro, con la mirada de hoy, que es totalmente otra. Y ahí hubo una mística potentísima, muy potente, y eso es lo que los hace ellos juntarse otra vez. Otros tornados que trascendieron como Janis. Yo tuve la suerte de ver a Peggy Plant en Ferro, en Buenos Mirá. Aires. Y tocaron con unos, creo que eran marroquíes. Viste que había unos videos dando vueltas también. La verdad que fue maravilloso. ¡Qué bueno! Un gran concierto. ¡Qué bueno! Así que bueno. Estamos en la zona del Chattanooga, Chuchú, oyentes. Estamos leyendo el chat. Todavía no hay nuevas preguntas. Mientras podemos contarles que estamos degustando un rico vinito. Tenemos atrás unos panes, tenemos pan negro, tenemos pan casero, hay unos fiambres, hay una ensalada que aún no probamos porque nos metimos de lleno en la charla. Ni siquiera está condimentada, pero ya será. Y dado que en el chat no hay nadie que pregunte, yo voy a preguntar, haciendo abuso de que conozco en parte de tu historia. Sé que empezaste a ejercitar la caligrafía china. ¿Cómo es eso, Silvia? Vamos a cambiar la cortina. Cuando alguien pregunte algo, pongo de vuelta el Chattanooga, ¿eh? Perdón, oyentes. ¿Cómo empezó lo del chino? Bueno, eso es lo último de toda la historia. Novedad. Esa es la última. Todo empezó porque leo mucho el I Ching, me parece un libro alucinante, siempre tiene algo para decir. Y bueno, me puse a escribir los ideogramas del I Ching, y llegó un amigo de casualidad y me dijo: ¿quién estudia chino? Y digo, yo, pero así sola. Y me dice: yo conozco una profesora de chino que es china. Y bueno, la conocí y me puse a estudiar. Así me apasionó totalmente, me parece algo, a mí me calzó perfecto, ¿no? Te llegó en un buen momento. Sí, en el momento. Así que ahí estoy escribiendo. digamos, con pincel y la tinta china, que no es la que nosotros conocemos. Como es tinta otra. China, que se fabrica en Aedo. Es otra. Pero es una meditación. Es una meditación porque lograr ese trazo es este... Mi profesora me gasta y me dice que escribo igual que... O sea, que escribo mejor que los niños. Chinos. Es como un... Sí, sí. Un elogio. Claro. Está bueno. Yo en un momento cambié, me acuerdo, le cambié un disco a alguien que pintaba remeras por un ideograma, ¿viste? Ajá. Una remera con un ideograma. Que era Fortuna, me parece que decía. Y me alucina cómo... Si te metes, o sea, yo no sé nada, entonces, sí. De ideogramas, pero en ese momento me explicaron ese y dije, ah, tiene razón, ¿viste? Y me acuerdo también un reportaje que le hice al guitarrista del Matadero, que me decía cómo era el ideograma de Mucho y que era una montaña con pantano alrededor. ¿Y por qué? Porque alrededor de las montañas en Japón hay mucho pantano, ¿no? Y decís, claro, entras en todo otra lectura que no tiene nada que ver con la notación occidental, ni lo que se usa acá, ni... Está buenísimo. Es que los ideogramas son ideas, no son palabras. Entonces ya estás partiendo de otra cosa que nosotros no conocemos. Símbolos. Símbolos. Todos símbolos. Y escriben de arriba para abajo y de derecha a izquierda. Ya ahí el cerebro te lo partieron al medio. Claro. Y sabes que en la semana, como sabía que tal vez íbamos a hablar de estas cuestiones orientales, ya soy un ignorante total diciendo esto, pero bueno, tiene que ver. Me metí en internet para variar y encontré una noticia que me llamó mucho la atención. Al margen de otra que me llamó la atención, que habla de un coreano de 30 años que falleció ayer por estar 3 días. Seguido jugando en internet. Digámoslo, ya está, ya pasó. Tengan cuidado con la silla y la pantalla. Y no, me flasheó esta, mirá, que la voy a reproducir. Dice que más de 32.000 japoneses ya superaron los 100 años. Parece que un informe oficial registra la increíble cantidad de personas que vivieron más de un siglo, de los cuales el 86% son mujeres. De las, bueno, que clavan cuchillos en él para espantar los vientos, debe ser porque... El 86% es un montón. Pero en todo el planeta, digamos, las mujeres tienen mayor longevidad. Bueno, en Japón, mira, también. Y dice, agrega, a ver, esto no lo chequeé, pero dice que son conocidos por su vida sana, hombres y mujeres japonesas que frecuentemente se encuentran entre los más longevos del mundo. Sin embargo, esta vez los registros fueron más allá y revelaron que más de 32.000 nipones superaron los 100 años. Bueno, una curiosidad ahí dando vueltas. Tendrá que ver con esto también de tener paciencia, ¿no? Es algo que ellos pueden volcar en cuanto a su manera de reflejar la cultura también. Ya hace poco vi una película, Silvia, El hombre de la máscara, creo que se llama. O el hombre de las máscaras. El rey de las máscaras, esa. ¡Qué película! ¿Sabes? Esa es re china. Porque no mezclemos China y Japón, ¿eh? Ahí va. Son dos cosas diferentes. Hay un... en chino, nosotros decimos los chinos. ¿Por qué decimos los chinos? Y porque los ojos cuando... rasgados. No, no, pero ¿por qué decís chino y no le sigo otro nombre? Porque para ellos... Ellos se dicen el reino del medio en chino, ¿no? Ese es su nombre, el reino del medio. Y nosotros le decimos los chinos porque cuando conectaron con los occidentales estaba la dinastía Qin. ¿Sí? Por eso nosotros le decimos chinos. Por ese momento. Por ese momento, que fue cuando nosotros los conectamos. Nada más, ellos... La Qin es una más. Y ellos llaman el reino del medio porque fueron el origen de todas las historias que sucedieron después, ¿no? Que en realidad tiene un origen mongol anterior. Pero eso a los chinos mucho no les gusta. Pero bueno, no importa. Sí, los mongoles son el origen. Vos sabés que la... estamos hablando huevadas, pero los vikingos tienen la mitad de la sangre mongol, por ejemplo. Pues esto, los vikingos rubios, ojito claro, pindonga, claro. La mitad son mongoles. Sí, la historia era loca. Bueno, y la historia que tienen los chinos con los japoneses es que, por un lado, los japoneses mandaron a un samurái, un monje, a estudiar, porque los chinos inventaron la escritura, digamos. Entonces mandan a uno que se quedó no sé cuántos años viviendo y aprendió todas las palabras y volvió a Japón y les dijo, bueno, esto quiere decir paz, esto quiere decir... Entonces se escribe igual en China y en Japón, pero se pronuncia diferente, porque las palabras son otras, pero la escritura original es china. Y hay un emperador, el emperador Qin, que ahora le están descubriendo todo un mausoleo y toda una historia. Lo único que le faltaba a él era ser eterno, no morir, la fuente de la juventud. Entonces mandó a no sé cuántos jóvenes, hombres y mujeres, los mejores de China, los mandó a buscar el elixir de la juventud. Y no podían volver sin traerlo, o sea, no volvieron nunca. Claro. Y dicen que ellos llegaron a Japón. Que ellos se quedaron. Porque la historia era que estaban en una isla. Y había que ir a buscarlo a alguna isla. Y ellos llegaron a Japón y se quedaron en Japón. Muy interesante. Seguramente, tanto como yo, está disfrutando Gato de Palermo, que aparece en el chat. Mira, Silvia, qué bueno. Ahí pone, dedicado a la invitada, hecho con tinta china, de esa que ella dice, aunque después coloreado en Photoshop. Sí. Y acaba de postear un dibujito hermoso. Está hermoso. Gastón Cava, ¿eh? Sí. Tiene página web, creo que es gastoncava.wordpress.com. Gato, si es así, me encantaría que los oyentes puedan visitar tus otros trabajos también. Vamos a guardar esta imagen, así luego, Silvia, la tenés en el disco junto con el programa. Dale, me encanta. Muy bueno. En China, a los niños revoltosos los ponen a hacer caligrafía, porque te baja, rebaja, calma. Tenés que tener tanta concentración... porque viste que el pincel va marcando el fino y el grueso, y eso lo vas marcando vos, no el pincel. Entonces te baja línea a morir. Entonces a los chicos los ponen a hacer caligrafía. A nosotros, a mí me ponían acá, cuando me portaba mal, en penitencia contra la pared a contar. No, qué poco práctico. Mirá, ahí Gato Palermo nos cuenta de su página. Es gastoncava.com.ar. Ah, porque es verdad, es una página nueva que está sacando al aire. Muy recomendable. Gastón hace además trabajos con figuras que luego son fabricadas como muñecos o con látex. Está muy bueno. Mirá, otra imagen, mirá qué lindo. Wow. Es una de las cosas que tiene esto de hacer radio, ¿no? Que nosotros decimos, mirá qué linda. Y que por ahí alguien que no está viendo el chat no tiene ni idea. Pero bueno, también son las ventajas de escuchar el programa por internet y hacerlo en vivo. Así que les recuerdo a todos que si se perdieron el programa, este u otros, pueden ir al archivo de unaradio.com.ar y allí escuchar el resto de los programas. Bueno, Silvia, faltan 10 minutos para que termine el programa. Nos queda un poquito de música. Chattanooga, Chuchu derivó. Nos fuimos a la China de repente. Sí, es que está genial. Sí, está bonito. Está genial. Sí. Yo sentí como que me hizo funcionar una parte del cerebro que tenía anulada. Eso fue. Me abrió otra puertita. Además, la tinta se prepara, ¿no? También cuando. Se puede, pero yo tengo de esa para preparar, pero ya viene compradita, toda lista en cositas, hace y sale. Pero tengo el pincel con pelos de lobo y pelos de Marta y todo escrito en chino, así, porque ellos aparte escriben desde un equilibrio, no apoyan la mano en la mesa del papel, es todo desde arriba, en el, digamos, en el aire, aire. En el aire. Y empezás a encontrar, digamos, cada idea tiene varios dibujos que en conjunto forman esa idea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de Yin y Yang, ¿no? Yin tiene una colina, tiene una nube y tiene gente bajo el techo. Ese dibujito forma Yin, ¿sí? Y el Yang es una colina con sol y energía que gira. Así lo dibujan, ¿no? Entonces vos ves el dibujito y decís, es todo un impacto. No solo como nosotros escribimos y ves letras que te mandan una idea, no. Esa idea tiene toda una secuencia de ideas que te está trasladando, que tiene 5.000 años, porque es una escritura que se traslada. Es la única escritura de hace 5.000 años que aún continúa vigente. Porque estaba la egipcia, pero ya no va más, la persa tampoco. La única que quedó es la china. Y lo mismo que las constelaciones. El hombre antiguo miraba el cielo y veía un dibujo. Nosotros vemos pelotas de estrellas. No sabés ni qué estás mirando. Hoy está Júpiter al lado de la Luna. Esa estrella bien brillante que está al lado de la Luna es Júpiter. Pero el hombre antiguo miraba y veía todo. Y nosotros venimos pelota de estrella. Y ellos veían Sagitario, era el centauro. Veían Aries y era el carnero. Y así, no había duda. Estaban viendo eso. Y bueno, andás a ver cómo va a ir evolucionando toda esta historia, ¿no? Porque son los símbolos. Sí. Son símbolos que están impresos en nuestro ser porque somos humanidad. Más allá de que no lo vivamos, están ahí. Entonces, en algún momento surgirán de vuelta. Surgirán como la música que vamos a escuchar ahora. Y que, por ejemplo, podría ser, a ver, de lo que vos trajiste, Silvia, ¿qué nos queda? Hemos pasado todo. Pues sonó Yanni, sonó Camille. Tengo un tema acá que me gustaría pasar, pero lo tengo en el disco. Y a ver, me parece que ese disco lo tengo en las compras. No, bueno, no importa, vamos a intentar una misión de riesgo. Yo lo meto, si se cuelga la transmisión, amigos, ustedes van a saber entender, esto es radio en vivo por internet, siendo la 0.24 ya del miércoles, 0.25, miércoles 19 de septiembre, 19, dije bien. Esto quiere decir y que en tres días... pasamos a... O sea, en realidad para mí es 18, para mí es martes. Claro. El ahora no, pero... En la sensación, ¿no? Sí. Y bueno, entonces están faltando 3 días para el comienzo de la primavera. Ya empiezan a surgir las flores preciosas. Sí, viene a full, ¿eh? Está re lindo. ¿Te gustan las plantas a vos? Hoy me contaste que estuviste trasplantando unos frutales. Estoy viviendo en una casilla rodante. Ajá. ¿Cómo es eso? Y es como afuera. Es como un estacionamiento de 24 horas. Abro la puerta y tomo mate en el escaloncito. Y ahí al solcito me tomo un mate. Está buenísimo. Y por ahí te escuchás el tema de Amparanoia que me estabas comentando. Ay, a ver. A ver, acá estamos viendo la lista. Si fuera. A ver, ¿será? Esa. Ya María, tierra de nadie. Si fuera planta, me fumarían toda la tarde. Si fuera hoja, me llevaría volando el aire. Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte. Soy lo que soy y te doy lo que doy. Si tuviera más, te diera. Y bueno, ahí ya nos estamos despidiendo. Qué bueno que estuvo el tema ese que pusimos, ¿eh? Entró ahí justito, de emergencia, pero sonó. Entró, ¿eh? Entró, quiso entrar. Porque el disco podría haber estado rayado, hubiera saltado, pero salió. Salió. Bueno, Silvia, la verdad es que siendo aún martes para nosotros, ya se empieza a sentir el miércoles. Y yo sé que te venís levantando temprano porque me contaste y que fue un esfuerzo, digamos. Ya hasta acá, no estabas tan cerca. Así que te quiero agradecer. Bueno. Realmente fue un placer compartir con vos esta noche y con todos los oyentes. Igual gracias a vos también por la invitación. No, por favor. Escuchame, mira, acá nos están saludando. Lili dice un placer el programa. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, Lili. Suerte con todas tus cosas. Piti y dice: hola gato querido, nos enganchamos hace un rato en Ortúzar y estamos bailando al ritmo del tornado. Un saludo a Miguelito Piti Producciones entonces. Y bueno, ya nos estamos yendo, Piti, así que te queda ahora ir al archivo para escuchar el comienzo del programa, que por cierto fue intenso, ¿eh? Y bueno, los espero la semana que viene para seguir cazando tornados. Ya creo que sé más o menos qué tornado vamos a cazar y les juro que va a estar a la altura de los tornados que han ido visitándonos. Así que bueno, Silvia, nuevamente muchísimas gracias, suerte con el Festival de Música de la Montaña. Les recordamos a quienes te quieran comunicar que lo hagan a casagrande@bariloche.com.ar. Todas las ideas son bienvenidas y que lo hagamos entre todos. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene, amigos. Buen miércoles, ¿eh? Promedia la semana a trabajar con todo. Nos vamos con unas palabras de ya un, yo diría, es como un tío para nosotros. Estoy hablando de Mario Benedetti y nos va a hablar de lo que es la maravilla. Maravilla. Vamos, mengana, a usar la maravilla, esa vislumbre que no tiene dueño. Afila tu delirio, arma tu sueño, en tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco de albedrío. Recupera tu cuerpo, hacelo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. Y ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla.